vivo con melancolía. Cuando no estoy en mi tierra, vivo con melancolía. Pero hay veces que la lejanía es donde los hombres se superan, y en esa forma se pasa la vida entera, agonizando y con el alma entristecida. Y en esa forma se pasa la vida entera, agonizando y con el alma entristecida. Un tormento muy grande cuando no estoy con mis viejos. Siento un tormento muy grande cuando no estoy con mis viejos. Y a medida que yo me encuentro lejos, más cariño siento por mis padres. En esa forma es que se aumentan mis pesares, y con el llanto se me forma un desespero. En esa forma es que se aumentan mis pesares, y con el llanto se me forma un desespero. Y vieja Carmen Díaz, te canta Poncho Zuleta. Y vieja Carmen Díaz, te canta Poncho Zuleta. A ti te debo la vida mía, para todo yo te tengo en cuenta. Y tu vejez la pasarás lo más contenta, con este hijo que te piensa noche y día. Y tu vejez la pasarás lo más contenta.